Martes de la primera semana de Adviento, ciclo C, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 21 al 25. En aquel momento Jesús estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Como nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús dijo a ellos solos: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Hoy Jesús en el Evangelio, en un momento de mucho gozo espiritual, de mucha alegría, movido por el Espíritu Santo, exclama al Padre una alabanza: Te alabo, Padre. Y el motivo de esa alabanza, llena de gozo y de alegría, es porque Dios Padre ha revelado la salvación, es decir, las verdades de la fe, las verdades atinentes a la salvación, las verdades de la revelación cristiana, las ha revelado a los pequeños, dice Jesús, es decir, a los sencillos, a los pobres de espíritu, y las ha ocultado a los que son sabios, sabiondos según el mundo, prudentes según el mundo, inteligentes según el mundo, pero no según el Evangelio. El ver cómo el Padre revela su misterio a estas almas sencillas, a Cristo lo llena de gozo. Es interesante notar entonces cómo el gozo de Cristo es ver que otras personas, los pequeños, los simples, acceden a Dios, conocen a Dios. Es un gozo que, digamos, tiene por base, por raíz, el bien espiritual de otras personas, el acceso de otros al Padre. Y estos otros no son cualquiera, sino que son algunos, es decir, son los sencillos, los simples. Con esta alabanza, Cristo quiere enseñarnos que la ciencia, el estudio, la sabiduría, sin la caridad, es inútil. Más bien, llena de orgullo, una ciencia sin amor, una ciencia sin humildad, llena de orgullo, de arrogancia, de soberbia. Era ese el pecado justamente de muchos judíos, en especial los escribas, los fariseos, los cuales tenían acceso a conocimientos de la Sagrada Escritura, de la Torá, conocimientos de la religión, pero no amaban, más bien despreciaban a los sencillos, a los simples, y en última instancia despreciaban también a Cristo en cuanto hombre simple, humilde y sencillo. Con lo cual vemos que estudio sin caridad, ciencia sin humildad, conocimiento sin amor, más bien hincha, como dice el apóstol San Pablo, y en el fondo mata la vida espiritual, mata la vida de la fe mata la vida de la gracia. Hay una famosa carta de un santo que ayer, 3 de diciembre, hemos recordado, San Francisco Javier, es una carta que aparece en la lectura del breviario, en donde San Francisco Javier, lleno de celo, de entusiasmo, de amor por los paganos que no conocen a Cristo, dice en un momento que desearía ir a las universidades de Europa, sobre todo de París, a gritar a cuatro vientos, aunque lo tilden por loco, a gritar a cuatro vientos que la ciencia o el estudio sin caridad es inútil, no ayuda a nadie. Y dice incluso el santo en esa carta famosa que la ciencia o el conocimiento sin caridad, sin amor, es decir, sin apostolado, sin evangelización, esa ciencia sin amor produce desidia espiritual, arrogancia, orgullo y también este pecado de la desidia o la pereza espiritual. Con esto no queremos decir que el estudio sea una cosa mala, no estamos haciendo una apología de la ignorancia, Cristo no quiere que seamos brutos, ignorantes y brutos, nada de eso, al contrario, si tenemos la inteligencia y Dios nos la dio, es por algo, es para llenarla con contenido, y ese contenido es la verdad, es el conocimiento sano, pero también es verdad que no somos pura inteligencia, sino que además tenemos otra potencia espiritual llamada la voluntad, la cual se plenifica y nos plenifica cuando amamos. No podemos entonces, si queremos vivir de una manera integral, no podemos desconectar la verdad, el conocimiento con el amor, y en especial con el amor de Dios llamado caridad. En consecuencia, no se trata de invitar a todos a que no estudien, sino a que lo hagan, sí, cada cual en la medida de sus posibilidades, según sus tiempos y recursos, a que profundicen la fe, pero al mismo tiempo y sobre todo a cultivar la humildad, la sencillez, el amor a Dios, el amor a los demás, la caridad. Cuando esto ocurre, entonces el Señor va revelando sus misterios, los misterios de la fe, nos los empieza a desplegar poco a poco. Que no nos pase entonces, le pedimos al Señor en este día, lo que a aquellos escribas y fariseos que tenían mucha ciencia, pero poca caridad, poco amor, mucha desidia. Que no nos pase lo que también pasó a muchos llamados así ya en el siglo II. Aparece una secta llamada los gnósticos, el gnosticismo, los gnósticos. Es una de las primeras herejías cristianas que surgen dentro de la iglesia, y estos gnósticos justamente subrayaban el aspecto intelectual de la fe. Decían que para conocer a Dios había que tener mucha ciencia, saber mucho, estudiar, con lo cual dejaban relegados de este conocimiento de Dios, quedaban como marginados todos aquellos hombres y mujeres simples, sencillos, el pueblo fiel, ese pueblo humilde. Bueno, es una herejía que, con matices distintos, según las épocas, puede repetirse de un modo u otro, o mutar, y bueno, y de eso también debemos estar atentos, prevenidos, para no subrayar principalmente el aspecto intelectual de la fe. Es importante la caridad, el amor, la simplicidad, la sencillez. Muchas veces, de hecho, nos pasa incluso a quienes hemos estudiado la fe, los sacerdotes, por ejemplo, los consagrados, nos pasa de aprender de personas rudimentarias, sencillas, que en esa simplicidad expresan muchas veces mucho amor a Dios, mucha fe en el Señor, mucha oración. Y bueno, y eso es también una escuela para todos, incluso para quienes también hemos tenido la gracia de estudiar un poco más. El ejemplo que da mucha gente simple. Aquello que dice hoy Jesús en el Evangelio, justamente. Te alabo, Padre, porque has revelado esto a los pequeños. Y terminamos con aquella frase, aquella poesía más que frase, antigua, que dice: la ciencia más acabada es que el hombre bien acabe, porque al fin de la jornada aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Es decir, en el fondo, la ciencia más acabada es la salvación. Y eso viene cuando amamos y en especial cuando abrazamos la cruz. Porque la ciencia nuestra es la ciencia de la cruz, como le gustaba decir a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. La ciencia de la cruz. El amor a la cruz genera en nosotros una ciencia, un conocimiento, el conocimiento más profundo de Cristo. Bueno, que también podamos amar nuestras cruces cotidianas. Se lo pedimos al Señor y que Dios los bendiga.